se enciende en su sangre al ritmo tropical. Y se enciende en su sangre al ritmo tropical. Brilla su piel morena, mojada de sudor. Y han de bailar alegres hasta que llegue el sol. Y han de bailar alegres hasta que llegue el sol. Tumba, tumba suena con este compás. La fiesta morena vamos a alegrar. Tumba, tumba suena con ese compás. La fiesta morena vamos a alegrar. Suena, suena. Así que bonito, que suene esa tumba. Aguardiente y tabaco, candombe pa' gozar. Para botar las penas, todo la bailará. Para botar las penas, todo la bailará. Salsa de pies desnudos, costumbre del lugar. Y en noche de verbenas, nadie debe faltar. Y en noche de verbenas, nadie debe faltar. Tumba, tumba suena, con ese compás. La fiesta morena vamos a bailar. Tumba, tumba suena con ese compás. La fiesta morena vamos a bailar. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Échamelo para acá! Tumba, tumba suena con ese compás. La fiesta morena vamos a bailar. Tumba, tumba suena con ese compás. La fiesta morena.